Bueno, volvemos acá. No, Víctor está preguntando tentado sobre, sí, sobre, bueno, no importa, sobre el, drogas de laboratorio. En fin, bueno, docente, somos así. Bien. No voy a reemplazar a Mariana porque es irreemplazable, Mariana. Pero bueno, metemos sección de libros ahora. Y yo no voy a meterme con algo literario, sino que quiero comentar un libro de, digamos, educación, psicopedagogía, etc. Tal vez ustedes se acuerdan que hace unos meses corrieron por las redes sociales, por WhatsApp, unos videos que cortitos, 10 minutos, 15, 8, muy interesantes para mi gusto, de una, perdón, de Lina González, que es profesora, licenciada en psicopedagogía y que tiene una columna televisiva en Canal 8 de Córdoba. ¿Se acuerdan? Nosotros acá pasamos un par de audios alguna vez. Muy, sí, sí, muy interesante, muy fresco, muy... Y la verdad que me conquistó un poquito algunas ideas que tenía ella, por lo menos acerca, me parecía como muy actual, sobre problemáticas actuales de la escuela. Y me conseguí el libro de ella que se llama Crecer Apurados. Y me quedé medio ahí, como medio no sé si frustrado, pero por lo menos esperaba otra cosa. Es decir, a ver, las ideas que ella plantea me parece que son interesantes. Pero no sé si para un libro. En realidad el libro lo que me pareció es que le falta un poco de profundidad o que le falta un poco como de densidad académica. Yo esperaba como una cosa un poco más, ¿viste? Y es un libro liviano, digamos. Lo bueno, si quieren, es que se lee rápido, se lee... Es de los que te llevas a las vacaciones. Sí, no, tranqui, ¿sí? No sé, sí. Yo lo pude leer, mirá, imagínate, yo al revés, lo pude leer en ciclo lectivo, es decir, lo pude leer durante el trabajo, en el año. Mirá, ¿sí? Víctor, yo me llevo cosas livianas a las vacaciones. Isabel Allende, esas cosas, claro, que lleva para leer la playa. Yo hago al revés, yo me llevo cosas más. Perdón, no, pero no quiero interrumpir acá. No, no importa, mi columna no importa. Pero esto demuestra la vocación de docente de Sabri. ¿Viste? En el verano. Reflexionar en sus vacaciones sobre su práctica docente. Es un tema ese, porque viste que uno a veces quiere escaparle, entonces lee ficción. A mí me pasa que me hace bien para aflojar la cabeza y a la vez uno quiere seguir capacitándose y leyendo, sí, cosas y actualizándose. Bueno, entonces es ese equilibrio raro. Bueno, nada, volvemos al libro de Liliana González, Crecer Apurados. Decía, el libro me parece que no está mal, digo, no hace mal leerlo, nadie se va a sentir mal, pero no piensen encontrar ahí una cosa muy densa, muy académica. Se puede leer, no se consigue fácil porque como ella es cordobesa, bueno, no sé si eso tiene que ver, pero la realidad es que el libro no se conseguía acá. Y yo, mi querida compañera, sabía que yo lo quería leer y me lo hizo traer desde Córdoba. Un amor. Una genia. Digamos, el negocio editorial, digamos, el federalismo no va. No va, empieza, no. Y termina. Así que hay que pedirlo, ¿no? Hay que conseguirlo en Córdoba, capital nacional de Cambiemos. Así que bueno, desde ahí te lo mandan. Viene amarillo, no. Pero quería resaltar tres puntos fuertes que me parece que tiene el libro, que a me ver, parece dale, que son las sí, tres puntos sí, fuertes, vamos, y que le banco a Liliana González. A ver. En principio está bien claro, y es una posición que tiene ella que me parece fundamental, que es dejar en claro algo que para mí es obvio, pero que no está tan obvio, me parece, que es la idea siguiente. Digo, educación y escolaridad no son lo mismo, digamos, ¿no? O sea, uno bien se tiende a asimilar lo mismo, entonces se habla de crisis de educación. Entonces uno, primero, si fuese verdad que hay una crisis de educación, habría primero que determinar si eso es necesariamente malo o no. Tengo mis dudas. Y si fuese malo, además, uno tiende a decir, bueno, ¿la culpa de quién es? De esto que es malo. Bueno, de los docentes. Bueno, y acá no se reconstruye tan explícitamente esto, pero sí está claro, por lo menos ella lo opina y yo coincido, que la educación es mucho más que la escuela. Y entonces hace aparecer de forma fuerte el rol de la sociedad y sobre todo de la familia, digamos. Y eso me parece que es algo clave para entender la educación, digamos, ¿no? Y ella todo el tiempo está trazando puentes y tirando ideas de cómo articular un poquito la casa y la familia. Perdón, la casa y la escuela. Y eso me parece que es algo para tener en cuenta. Incluso nosotros como profes tenemos que tener presente que tenemos que tener un diálogo lo mejor que podamos, lo más fluido que podamos con la familia, porque solos no podemos, ya lo sabemos. O sea, posiblemente las familias tampoco puedan solas, o no podamos solas, pero la escuela sola seguro que no. Entonces, eso me parece que es una idea fuerte y eso la banco. Lo segundo son un par de conceptos que ya escucharon en algún lado, pero ella los trabaja bastante como psicopedagoga, que, bueno, un concepto que ella, no sé si lo inventó o no, pero no lo había escuchado, que es adultización de la infancia, ¿no? Pibes como tratados, vestidos, ¿no? Como simbolizados como adultos a los nenes, ¿no? Con todo lo que esto conlleva, ¿no? Entonces la pérdida del juego, la pérdida de la inocencia, bueno, como cosas que a mí me están poniendo de la gorra porque lo veo en mi nena de 5 años y en las familias de los demás compañeros y digo, no está. Tengo una de 12, imagínate. Bueno. A eso no sé si no lo leía el libro, pero yo le agregaría algo más. No solo que, como que hay, eso ya de hace rato, y me parece que hay ya estudios sobre esa cuestión, pero también me parece que hay una cuestión concreta que me parece más dramática todavía, que los pibes cada vez que son, cada vez más chicos tienen problemas de adultos. Bueno, bueno, a eso va, digamos, un poquito es eso, ¿no? Problemas de estrés, problemas de agenda ocupada. Yo lo veo. Cada escuela tiene distintas realidades socioeconómicas y los problemas, algunos creo que son transversales y otros no tanto. Yo he notado en mis alumnos de la escuela privada ingresos, pibes que no están libres, que están estresados, porque de la escuela salen a las 3 de la tarde, después se van a natación y después a aprender, después no sé qué, después a danza, qué sé yo. No están nunca en su casa, llegan a las 8 de la noche y después no hacen la tarea, o sea, lo básico. Teniendo una familia supuestamente presente, no tiene estrés. Pibes de 12, 13 años. Bueno, yo digo, ¿qué estamos haciendo? Yo te comento la contracara de eso. Mis estudiantes en Villa 21, por ejemplo, tienen que... vos las ves, las chicas 14, 15 años que vienen con el hermanito. Claro, cuidando a los hermanos. Entonces sí. Vos la tenés sentada en la clase, en vez de estar prestando atención o vos tratando de explicar o... Cuidando a un... En la clase. Totalmente. Bueno, nada, tal cual. Entonces, bueno. cosas como esa. Bueno, eso es transversal, evidentemente es una problemática que se manifiesta de distintas formas, tal de acuerdo cual, a la clase social, cual. Pero es concretamente eso. Bueno, junto, en el segundo punto decía fuerte, junto con esta adultización de la infancia, una adolentización de los adultos. Y eso también sí. Lo veo un montonazo, es decir, adultos que se visten, que viven, que piensan como adolescentes, que son cómplices de sus hijos, que les compran el alcohol, que les festejan sus transgresiones adolescentes, y que viven por ahí, no sé si cosas que no vivieron en su momento, a través de sus hijos, digamos. Realmente eso también está muy presente, con todo lo que eso conlleva también para educar a los pibes en la escuela. Y lo tercero, me parece que rescata bastante el concepto del límite. Del problema de la falta de límites, de decir que no. Esta idea de que también lo veo en algunos casos, las dificultades que tenemos para poner los límites. A veces uno lo quiere hacer y encuentra que el pibe no está acostumbrado a que le pongan un límite, sí. Y después ve que en la casa tampoco está. Y eso como algo, el límite como un elemento central en el proceso de educación y de aprendizaje de los niños y adolescentes. Así que esas son las tres cosas que rescato del libro. El libro lo que tiene es que es un poco reiterativo porque está armado de texto, evidentemente escrito específicamente para el libro, pero también están copiadas y pegadas columnas televisivas, o sea, el texto de columnas televisivas que ha hecho. Entonces, nada, cuando vas a la mitad del libro sentís que está volviendo a decir algo que ya dijo. Nada, esos son los puntos flojos y los puntos fuertes del libro. No está mal leerlo, no va a ser mal, algo aporta, digo, así que lo repito. Es el libro Crecer Apurados de Liliana González. Si la quieren buscar por WhatsApp o por las redes, también los recomiendo. Interesantes los tres puntos para seguir reflexionándolos. Pero antes de seguir, nos vamos a escuchar un poquito de música, algo lindo que hayas traído. Despacio la caravana, burritos bajan del cerro. Detrás va la provinciana acompañada de su perro. Las alforjas bien cargadas de frutos, brevas y flores. Y alforja carga en su pena, la pena de sus amores. Morocha, cuando el sol se esconde. Morocha, cuando esta hora llegue y nadie te espere y ya no te nombre. Sola con tu sombra llorarás de amor. Morocha, qué grande es tu pena, como un pájaro ciego que canta muy cerca de tu corazón. Moría la tardecita en tus ojos tan cansados, bajabas triste del cerro acompañada de tu perro. Son muy largos los caminos, trayendo una sed que quema, qué triste el arroyo seco. Tan parecido a tu pena. Morocha, cuando el sol se esconde. Morocha, cuando esta hora llegue y nadie te espere y ya no te nombre. sola con tu sombra, llorarás de amor, morocha. Qué grande es tu pena, como un pájaro ciego que canta muy cerca de tu corazón. Escuchábamos a Morocha Triste, hecha por Dolores Solá, y déjame que se la dedique a Vale y le mando un besito. A ver si me quiere un poquito más. Bien, ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, en honor a las hermanas Mirabal. Patria, Minerva y María Teresa fueron tres valientes mujeres dominicanas que se opusieron con todas sus fuerzas a la dictadura de Trujillo. Formaron parte de la organización 14 de junio para luchar contra la dictadura. Dentro de este grupo político eran conocidas como las mariposas. Minerva y María Teresa fueron varias veces encarceladas, violadas y torturadas. A pesar de ello, continuaron su lucha contra la dictadura. Y el 25 de noviembre de 1960, Trujillo, el dictador de República Dominicana, dio la orden para que las hermanas fueran asesinadas. Sus muertes causaron conmoción en todo el país y sus ideales se expandieron por el país junto con la bronca. Finalmente, el 30 de mayo de 1961 fue asesinado Trujillo. Por eso se toma este día, el 25 de noviembre, como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y compartimos algunos datos de una nota del colectivo Ni Una Menos, donde Raquel Vivanco, coordinadora nacional del movimiento y presidenta del Observatorio Ni Una Menos, explica que siguen sin garantizarse el acceso a la justicia de las mujeres que decidieron denunciar y pedir ayuda, ya que de las 254 femicidios que van de marzo a noviembre de este año, el 18% fueron víctimas que habían realizado denuncias previas y el 12% tenían medidas de protección dictadas por la justicia, lo que indica que todos estos femicidios podrían haberse evitado. El colectivo denuncia la falta de políticas públicas que garantizan la protección de las mujeres y que deberían brindar asistencia integral, la falta de patrocinio jurídico gratuito y especializado, que sigue siendo una de las principales falencias con las que las mujeres tienden a lidiar en la mayoría de las provincias del país. Y también dicen, observamos que no se llevaron adelante las campañas de concientización, sensibilización y prevención de alcance nacional para combatir la violencia hacia las mujeres, como lo explicita la ley 26.485, vigente ya desde 2009. También expresan que es preocupante la falta de aplicación de la ley 26.150, la de educación sexual integral, y denuncian la falta de prioridad política asumida por el gobierno nacional y las provincias, que siguen sin asignar presupuesto para erradicar el flagelo de la violencia machista. Explican que durante 2017 el presupuesto asignado al Instituto Nacional de las Mujeres representó tan solo 8 pesos con 50 por mujer y que para 2018 ni siquiera existe mención alguna en la partida presupuestaria que se votará en el Congreso. Continúa la cifra de un femicidio cada 30 horas. Yo vi un dato, perdón, que el porcentaje de parejas, 10 parejas que son femicidas, o sea, era asombroso. No sé si asombroso, pero realmente era espeluznante, digamos. Se llevaban como juntos el 60-70% de los femicidios, digamos, ¿no? Creo que la mitad eran parejas. Sí, sí, es muy alto. Y otro dato que también es para prestarle atención es que el mayor número de mujeres asesinadas en femicidios es en Buenos Aires. O sea, de estas 254, 88 femicidios fueron en Buenos Aires. Lo que uno me parece que tiene que analizar es, bueno, cuántos femicidios se llegan a conocer, por claro. qué población hay en cada provincia. Porque ahí también, si bien estos son los números oficiales, los 254 femicidios de marzo a noviembre de 2017 que se conocen, es esto, se conocen. Son los que se pudieron conocer. Sabemos que siempre atrás hay una cifra mayor de aquellos que no llegan, que quedan en los pueblos o que se disimulan con otras cosas también, ¿no? bueno, la cifra altísima y terrible. Y para dentro de las tantas medidas que se pueden llevar adelante para combatir esto, por supuesto que desde las escuelas sabemos que es necesaria la implementación de educación sexual integral, que está creada la ley, pero que difícilmente se viene aplicando. Y yo quería, relacionado, recomendar un libro, el último de la edición Antiprincesas de Chirimbote, sí, que es sobre Cecilia Grierson, primer médica argentina. Cecilia, nacida en 1859, tuvo que romper muchos moldes de la época para lograr sus objetivos dentro del campo de las ciencias. Militante socialista, luchó por el sufragio femenino desde el Consejo Internacional de Mujeres. Así que, bueno, también recomendado para trabajar en la escuela y en casa todos los libros de Antiprincesas. Bueno, ayer tuvimos una hermosa jornada en la Escuela de Lomas, organizada por una comisión de género que se organizó en el Instituto Loma de Zamora. Así que bueno, muy contento con una actividad de todo el día para conversar con los alumnos y alumnas, estudiantes, perdón, sobre problemáticas de género, desde violencia hasta aborto, etc. Vino un par de invitadas, Gisela, de la campaña nacional por el aborto seguro y criminal, etc. De la delegación del aborto, digamos, y otras psicólogas también, así que una de todo el día la jornada, mañana y tarde, dos turnos. Salió muy bien, así que bueno, nada, quería comentarlo porque cuando se trabaja en las escuelas, todo es un poquito mejor. Sí, claro. Hacía seña para escuchar un poquito de música y después seguimos con algunas noticias y recomendaciones. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el reino claro de la verdad. En esta vida saco de res, los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero, que la voluntad del cielo me mande al primero, que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan, te seguí los pasos. Bueno, hermoso, estábamos escuchando a Lila Downs, me encanta. Noticias breves. Dale. Cuento una buenísima acá para la zona sur. Cosas del Roca publicó que vuelve el tren Alejandro Corchascomús. Vamos, sí. Vamos, ya estoy haciendo la mochila. A partir del 9 de diciembre va a ser de lunes a jueves con 3 frecuencias diarias y de viernes a domingo con 5 frecuencias diarias. Pues bueno, publicará más adelante, dicen, los horarios y todo eso. Yo todavía estoy esperando que pongan el que va a Tandil. Bueno, sí. Quiero el que va a Tandil también. Y sí. Bueno, los invitamos a algunas actividades que va a haber en el municipio y en otros lugares. En principio, Carrera por Todos. Se va a realizar el 1, 2 y 3 de diciembre en Adrobe. Esto es el fin de semana que viene, digamos. La segunda edición de Carrera por Todos en el marco del Día Internacional de la Discapacidad. Se trata de una competencia deportiva de 3 a 7 kilómetros. No sé si se la bancan ustedes para correr eso. ¿En bicicleta? No, camino corriendo, digamos, por favor. Es organizada por el municipio de Mendebrón. La partida es desde las 9 en Plaza Brown. El 2 sería, ¿no? La carrera, porque si no, tenemos que se corre tres veces. La entrada será un alimento no perecedero. Quienes quieran sumarse deben inscribirse ingresando a la página web del municipio. Así que si te quieres anotar para correr, y si no te acercás a la plaza a ver un poquito las actividades, porque ¿qué va a haber aparte de gente sudando? Se realizarán muestras de escuelas especiales y talleres protegidos. Además, desde las 5 hay charlas sobre discapacidad a cargo de profesionales. Va a haber música en vivo, se presentarán bandas locales, espectáculos infantiles y cierra además... El domingo cierra Miss Bolivia. Así que, claro, un gran evento, conté todo un poco, una buena causa, así que nada. Yo me consta que gente que fue el año pasado dijo que estuvo muy bueno, que fue muy interesante, así que estamos invitados. Una pregunta, uno se anota, ¿no? Sí. Sale a las 9 de la mañana, ¿tiene fecha, hora límite para llegar? No tengo la menor idea, porque vos tres días vas a estar corriendo, 7 kilómetros, por eso. No sé, me tomo mi tiempo. No lo sé. Estas jornadas empiezan el viernes a las 6 de la tarde y continúan el sábado y el domingo. Ahí está, gracias por aclararlo. Bueno, che, no quiero que se acabe el programa sin mandarle un saludo a la gente, a los docentes y estudiantes de la escuela número 14 de Claypole, que ahí Ever nos compartió un video que hicieron los chicos con los docentes para llevar a Jóvenes y Memoria sobre... cómo se vivió la crisis del 2001 en Claypole. Me pareció muy bueno. Muy bueno el tema. Muy bueno el trabajo, el tema. Sí, me encantó. Y también quiero mandarle un saludo a Teresita Mora y a Verónica Pugni, que trabajan en el SEC de Parque Roma, que también estoy viendo, bueno, como nos pasa ahora, fotos de fin de año, de cierre, de egresado, de todo esto que está bueno. Bueno, hoy y mañana se realiza en Buenos Aires el segundo encuentro de derechos humanos contra la impunidad y la represión, impulsado por un grupo de organismos que conforman el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Se va a realizar en la sede de Constitución de la Facultad de Ciencias Sociales, esto es Santiago del Estero 1029, y tendrá cobertura de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esta es una noticia que estoy sacando en red. No encontré en la noticia el horario, pero entiendo que debe estar sucediendo en este momento, sospecho. Va a haber comisiones de todo tipo, vinculadas a derechos humanos con niñez y juventudes, lugares de encierro, pueblos originarios, campesinos, viviendas en zona urbana, represión, juicio de lesa humanidad, poder, estado, corrupción, trata de género, migración y medios. Así que de todo. Completísimo. Hoy y mañana entonces en Santiago del Estero 1029, Facultad de Ciencias Sociales. Bien, y vamos cerrando con una invitación más, que es los que están acá por los jams se pueden pegar una escapadita, los demás también. A la Técnica 1, que desde ayer está haciendo la muestra anual con todo el trabajo de los chicos, una muestra espectacular, hubo música, campeonato de ajedrez y toda la elaboración de los diferentes años, de primero a séptimo, así que están reinvitados y nada, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, un saludo grande a Mariana, por supuesto. Que se reponga rápido. Ella debe estar bien, porque nos escuchó, ya la curamos seguro. A mí me parece que sí. Bueno. El que está mal es Darío, que le quiero mandar un saludo muy grande, pero me manda audios y no sé si, no me animo a poner en vivo, porque se fue a Brasil. Porque sabemos cómo es Darío, yo no le voy a poner un audio sin chequearlo antes. Así que Darío, lo voy a escuchar cuando termine el programa. Pero un abrazo grande. Se fue a Brasil siguiendo la estela ganadora de Lanús y bueno. Ahí quedó herido. Pero ya volvió Darío, ¿no? O se habrá quedado en una playa de Brasil. No, debe estar acá de vuelta. Por favor. ¿Está escuchando Brasil? Mirá, llegamos hasta allá. Nos escuchamos el sábado que viene. La del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena. Hasta la próxima vez. ¿Qué se hace gracioso, Víctor, ahora? ¿Una nueva? El cómico del programa, ¿eh? Para volver a vivir. Que nadie puede dar una respuesta. Decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Arriba Navarro, meta, meta, meta.